buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. Estamos grabando el lunes 23 de junio de 2014, es nuestro capítulo número 52, y yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium en Twitter, y como siempre tengo aquí a mi compañero y tocayo Miguel Ángel Terrón. Mateo. Hola, buenas noches, ¿qué buenas tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Pasando ya calorcito. Un poquito, aquí no, aquí hace fresquete, ¿eh? Sí. Pacho, eres el primer sevillano que en esta época dice que hace fresquete. No, es que aquí hace fresquito. Mira, pregunta por ahí, a ver si hay alguien de por aquí, de por Sevilla o lo que sea. No, yo me estoy tomando aquí también en Málaga una cervecita fresca. Y nada, hoy es la noche de San Juan, que yo estoy grabando en medirme a la playa a ver las fogatas y esas cosas. Soy un tío serio. Pues bueno, esta noche tenemos una tercera voz acompañándonos, y además una voz agradable, una voz de femenina. Y bueno, nos acompaña esta noche Flavia Bernández. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A los dos tocayos. Nada, muy bien, aquí quien decía era Milcar, ¿no? Que decía que si no se llamaba uno Miguel Ángel no podía grabar en Divagaciones Tecnológicas. Bueno, pues ya hemos roto la dicha. Pues sí. Bueno, esta noche, aunque aquí cada uno lo escuchará cuando pueda, te hemos invitado a grabar con nosotros porque en el último capítulo estuvimos hablando de temas de procesamiento de fotografías, almacenamiento y trucos varios de cómo nos lo montábamos nosotros, y tú nos contestaste, además, no me acuerdo ahora si fue por correo o por Twitter, pero nos contestaste. Por Twitter. Nos contestaste varias cosas interesantes. Y bueno, pues nada, te hemos pedido gentilmente que esa aportación que nos hiciste por Twitter, pues que la hablásemos, y yo creo que así salimos ganando todos los que nos oyen, y yo creo que puede ser una charla interesante. La primera pregunta que yo quiero hacerle a Flavia. ¿Tú has usado el GeoSetter que comentaba en el último capítulo para Windows? GeoSetter no, yo dije de usar el GeoTag. Sí, pero yo comentaba que GeoSetter era fantástico y maravilloso porque simplemente te, o sea, aparte de mostrarte un mapita maravilloso y todas las cositas, respetaba la información EXIF en general, y aparte era simplísimo de manejar, no había que hacer absolutamente nada y era gratuito. Y entonces tú decías, pues hay alternativa que yo utilizo, y por eso me preguntaba si habías utilizado GeoSetter o no. No, esa no la he usado nunca, la verdad, porque sabes que yo con Windows solamente lo uso para AutoCAD y para 3D. Básicamente, vamos, lo demás, y en el trabajo, ¿no? Porque no tengo más remedio. Pero había un programa. Sí, había un programa que habías comentado tú, que era el, no me acuerdo cuál era el programa que habías comentado en principio, que había uno que tenía una versión para Mac, o sea, una versión para el iPhone y otra para el Mac. Claro, porque eso lo que hacía no era modificar los datos EXIF, sino que, o sea, era como complemento a lo que decía realmente, no que fuera algo sustitutivo al programita que tú comentaste, Mac. Era el GeoTag Foto, que lo que te hace es localizarte la foto, sincronizándote, aunque no tenga wifi o GPS la propia cámara, lo que hace es utilizar GPS del teléfono. Yo no he sido capaz de utilizarlo. Me bajo la versión del GeoTag para el iPhone, y tienes que crear un evento, tienes que darte de alta, tienes que hacer 30 cosas. Un segundito, que yo me considero torpe y no sé si habrá algunos más escuchándonos. O sea, la aplicación GeoTag, sí, que además es open source por lo que veo y demás, es una aplicación que tú te instalas en tu iPhone o en tu, no sé si también está para Android. No lo sé. Sí, está para Android. Que yo recuerde, estaba para Android también. Y entonces la geolocalización que te marca el GPS del móvil se sincroniza con la de la fotografía. Claro, tú lo único que tienes que hacer es sincronizar la hora del teléfono con la hora que viene en la cámara. Y entonces le das a iniciar en el teléfono a la ruta, y ya una vez terminada hacer la foto en esa ruta, le das a apagar y luego ya en, cuando estés tú en tu ordenador y hayas pasado la foto, arrastras en el programa que te instalas en el ordenador de esa misma marca, de esa misma aplicación, ¿no? Esa, que sí, se llama sí. Igual, uh-huh. Arrastras la foto y ya automáticamente introduces los datos de sí, las coordenadas de la foto. O sea, lo que te va haciendo, digamos, el parseo de la fotografía por la hora con la que tú tienes del teléfono, claro. Y te saca ya la coordenada... Donde tú estabas en ese momento, en esa hora. Pues bastante interesante, sobre todo para todas las cámaras que no tienen que no tienen GPS, que no son pocas. O sea, ya las modernas las tienen, pero hay muchos que no tenemos eso. No lo conocía, ¿eh? La verdad es que me parece bastante interesante. Lo busqué simplemente por necesidad, porque en una ocasión tuve que hacer un recorrido fotográfico de un estudio de arquitectura que trabajé y me encargaron la foto y entonces, pues claro, es que fue genial, porque luego ellos lo utilizaban para... con los programas estos de geolocalización, como el de datos SIG. Entonces, claro, hacías una base de datos con las imágenes y tenían el punto exacto de referencia a la hora de montar la base de datos. O sea, que estaba súper bien. Esto, el problema, o sea, el problema que yo le vi a esto cuando lo comentaste, directamente me lo instalé. Y, ¿sabes? Soy un fatiga de esto. El problema que yo le vi primero es que te tienes que dar de alta en un sitio determinado, lógicamente, porque tienes que sincronizar lo que son las fotografías con la hora y demás con el recorrido que estableces en el iPhone. Claro. En el iPhone o en el dispositivo Android, que también está. Espera, bueno, lo he mirado, o sea, estaba convencido, pero os lo confirmo, en Android también está. Entonces, el problema era que tenía que sincronizarlo y al final no modificaba, no era exactamente lo que yo buscaba. Te cuento, sí. Lo dije, creo que lo dije en el otro capítulo. Yo tengo fotografías del 67, del claro. 70. Entonces, ¿cómo lo haces en ese caso? En ese caso, yo lo que he hecho ha sido escanear la fotografía y lo que necesitaba era un programa que modificase la información EXIF para que dijese la posición GPS. Después cojo esa fotografía y la importo a Flickr, a iPhoto, a Aperture, a la que sea, y me detecta automáticamente la posición GPS. Entonces yo lo que quería tener el directorio con la fotografía, con el geoposicionamiento dentro de la información EXIF de la foto. Sí, sí, era simplemente para completar lo que dijiste. Sí, sí, sí. ¿Con qué programa modificas tú los datos de EXIF? ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Tú, Miguel Ángel. Con el GeoSetter. Entonces, lo que yo comentaba el otro día era eso, que si alguien conocía un programa como GeoSetter para Mac, porque yo odio tener una máquina virtual Windows solo para eso, pero la verdad es que funciona de lujo. Y claro, cuando Flavia dijo esto, la verdad es que esto es una chulada. Porque yo tengo ahora mismo tengo un programita, lo he estado usando, el programita este, para las fiestas de fin de curso de los niños, porque tengo una camarita de foto, que no es una cámara de foto. Vamos, para coger una idea, me ha costado trabajo encontrar una tarjeta de memoria porque utiliza tarjeta Security Digital, pero no la HD, sino la normal. Y no hay quien encuentre una SD normal y corriente, pero es un pedazo de cámara y lo estuve utilizando y la verdad es que funciona muy bien porque me geoposicionó las fotos dentro de lo que era el colegio. La verdad es que está muy chulo. Pero es para momentos actuales. Claro. ¿Me explico? Sí, ¿sabes? Sí. La otra opción sería coger y hacer montar la ruta de fecha y hora en el sitio donde se hizo la foto en el año 40, ¿vale? Y en la foto del año 40 le cambias la hora, ¿no? A la información así, pero al final es lo mismo, ¿no? Bueno, imagínate, y si lo ha hecho en París la foto, pues... que tiene que ya... O sea... ¿Qué opinas? Pero pues no sé, yo creo que con el Lightroom, de todas formas, creo que se pueden cambiar ese tipo de datos, ¿no? Sí, pero ¿cuánto cuesta el Lightroom? Bueno, ya... Sabía... Es que yo lo que comentaba era un programa gratuito. Vale. Gratuito, no sé si hay... Pero sí he visto que está el Photolinker y el MyTrack, que son de pago, pero son baratitos, vale 10 eurillos. Y por lo visto, pues son, digamos, análogos al que tú habías comentado, al de... ¿Cómo se llama? Para nada, ¿eh? He descargado versiones demos y demás, y es que no tiene nada que ver. Es que por eso comentaba que si alguien quería ver cómo funciona GeoSetter, es que es alucinante cómo funciona, es increíble, ¿no? No puede funcionar el Photolinker ni de coña se le parece a ese. Qué va, no, es que es tan simple y tan absolutamente fácil que es que no encuentro, vamos, que lo único que pretendo es que se modifique la información exit de la foto y que tenga un mapita al lado en el que puedas pinchar con una chincheta y decir, esta foto se hizo aquí. Pero es más, es que yo hice fotos con el, hay ocasiones en las que he hecho fotos con el iPhone y he hecho fotografías con cámara de otro, con cámara reflex y demás. Y tú coges, metes todas las fotos en el mismo directorio y con GeoSetter seleccionas todas las fotos y te marca la posición de las fotografías que has hecho con el iPhone. Y tú dices, copiar la posición GPS de esta foto a todas las demás. Y te lo hace directamente. Y es que es una pasada. Es muy, muy chulo. Pero bueno, verás, simplemente comentaba eso. Y ya está. Flavia, de otra forma, es que sabe de esto un montonazo de fotografía y demás. Y siempre está bien que venga. Bueno, si queréis, comento algunos programitas interesantes que creo que son o son muy baratitos o son gratis directamente. Pero bueno, son, cuenta. Es un poco lo que uso como flujo de trabajo a la hora de tanto de hacer páginas web como de intercambiar fotografías a amigos. Típico que hace foto con una reflex y te salen en el JPG, yo qué sé, 10 megas por foto. ¿Cómo hacer para que esas 10 megas se conviertan fácilmente en menos de uno, ¿no? Y sin perder casi calidad. Que tres bits. Cuéntanos. Pues hay un programita que creo que está para Macintosh y no sé si para... No, creo que está para Macintosh, no, confirmo que está para Macintosh. Para Windows no lo sé. Pero si no, hay una aplicación online que se puede hacer perfectamente. Y se llama JPG Mini. ¿Vale? Es complicado, ¿eh? Esto creo que lo usa también. MaelTJ lo usa, creo que también. Pues no es nada complicado, es arrastrar. No, digo que es difícil el nombre. Que... Ah, bueno, era, vale. Una chorrada. Un toque irónico. Vale. Sí. Bueno, ahí lo pongo. Y lo que hace básicamente es reducirte a más de la mitad cualquier fotografía JPG. La verdad es que pierde poquísima calidad y vamos, me viene súper bien para a la hora de compartir fotos. Luego está para procesamiento en lote. El mejor que he encontrado, incluso mejor que Lightroom y otro tipo de programa más general, es el Image Tools. También muy baratito. Lo encontré en el Apple Store, no sé si llegaba a 5 euros. ¿No? O sea, súper bien. Y este lo que hace es que arrastra las imágenes y puedes cambiarle tanto el nombre como el ancho y el alto y un montón de cositas más. Vamos, y ponerlo a lo mejor en secuencia y tal. O sea, para páginas web. Genial. ¿Se puede procesar por lotes el tema ese del ancho y del alto? Lo típico. Hay fotos que las tienes en formato paisado y fotos en vertical. Uh-huh. Y el formato que al final tú quieres hacer es siempre el mismo, pero claro, tienes que diferenciar la paisada de la vertical. Claro. ¿Te lo permite hacer por bloques? Eso yo lo que hago normalmente es seleccionar primero las verticales, le pongo el alto que quiero y luego selecciono las horizontales y le pongo el alto igual que que la vertical, para que me mantenga, porque tú puedes tanto decirle que tenga ancho y alto, fijo, o preferencia en el alto o en el ancho. O sea, que está bastante bien en eso. Uh-huh. Y tiene bastantes cosas más. ¿Tú sabes una aplicación que yo utilizo para redimensiones, para poner marcas de agua, para este tipo de cosas? ¿Cómo se llama? Espera, lo tengo por aquí instalado. Photobulk se llama. Photobulk. Ay, Photobulk. Me suena muchísimo. Sí, sí, pues, sí. Pues, a ver si se llama Photobulk exactamente. Es que yo lo pongo en el Finder. Photobulk, sí. Pues Photobulk es una pasada porque le metes un directorio de fotos. Por ejemplo, yo hago fotografías de mi blog de receta de cocina, ¿vale? Si te metes en tortitas.net, ves las fotografías, todas tienen una marca de agua. Todos los thumbnails tienen su marquita de agua con la dimensión proporcional. Y lo que hago es que le meto el directorio completo de las fotografías que he hecho de la receta y le digo que me las redimensione, me las ponga a una calidad determinada y además le meta una marca de agua. con una transparencia determinada también. Y es una pasada, porque te crea un directorio con una copia de las fotografías con la redimensión y demás. Y no recuerdo cuánto costaba esto. Esta cuesta 7 euros, sí, es muy parecida a la que hablo yo, ¿no? Porque efectivamente. También te permite también marca de agua la que... Es más o menos igual, ¿no? Y andará por el mismo precio también. Sí, sí, sí. E Image Tools, como que precio está en SourceForge. Está gratis. Ah, pues mira, pues entonces la han puesto ya aquí. Antes que yo creo, yo me acuerdo que la compré, vamos, que es que la compré hace 2 años, ¿eh? O sea que... Pues sí, está puesto gratis ya, sí, sí. Sí, sí, sí, está en SourceForge. O como se diga. Uh-huh. Vale. Otra aplicación, sorpréndenos. Pues otra aplicación que uso un montón y es súper divertida, que es que fue la sensación de los carnavales pasados, no de los anteriores, fue para hacer ráfagas, GIF, ¿vale? O sea, yo cogía mi cámara, tengo yo la Canon 7D, y claro, yo me la sacaba todos los días por ahí de marcha. Y hacíamos lo que era, hacíamos ráfagas, claro. Entonces, tú imagínate, en carnavales, haciendo ráfagas, bueno. Y luego las montaba con el GIF Fan, que es para Macintosh también. Y lo que hace simplemente es arrastrar todas esas fotos y te crea un GIF animado. Y es muy chulo. A mí eso me gusta un montón. Después lo subo y lo comparto. Y la verdad es que la gente se divierte muchísimo. Qué chulo del GIF Fan. Me gusta. Mm. Esa... Tú sabes que el iPhone 5S hace unas ráfagas que son... Ay, eso te quería preguntar yo. ¿Cómo se reproducen luego las ráfagas en el iPhone? Porque es que los hago muchas veces, pero luego no sé reproducirlas. Ah, es una tontería. Tú cuando haces una ráfaga en el iPhone, que piensa que eres tonto, ¿no? Y elige la foto que él piensa que es más bonita de todas, ¿no? ¿Verdad? Tiene un gusto exquisito. Pues lo que pasa es que tú cuando te metes en la fotografía, le puedes decir que quieres seleccionar qué foto de la ráfaga quieres guardar. Es que no recuerdo exactamente cómo es. Espera un segundito, voy a coger y voy a hacer, tengo el iPhone aquí, lo voy a hacer en vivo y en directo. Vamos a ver. Es que a mí me salen todas arrejuntadas y no sé darle a un play y un algo, es que no sé, algunas veces me pongo en plan torpe y no sé. Arrejuntadas. No, pero lo que no puedes hacer luego un play de la fotografía. Eliges la que quieres y ya está. Ah, pues vaya. Eliges la que quieres y dices, pues yo quiero guardar las 32 fotos que me he hecho o no, ¿sabes? Y una vez que las he hecho eso, pues ya... A ver, yo he hecho ahora una ráfaga de 18 fotos. ¿A dónde le doy para ver la ráfaga? Es que no sé. Para ver, espera, voy a hacer la ráfaga yo también. Bueno, pues ahora mismo te metes en la ráfaga y ves que pone, yo pongo aquí, ráfaga de 16 fotos. Si te das cuenta, si hace, ¿cómo era esto? Era editar, no, cancelar. Es que había por aquí. Ah, favoritos, chaval. Favoritos. Y entonces ahí dice, selecciona cuáles son los favoritos. Y ahí seleccionas todas las que quieres que se te metan en el carrete. Vale. Sí, ver, si le da para adelante y para atrás te hace un GIF, ¿no? Sí, bueno, pues la historia estaba en que yo me frustré un poquito con esto, me peleé con ello porque fui a la playa y, oh, qué bonito, qué bien, cómo estallan las olas con esta luz tan bonita, ¿no? E hice ráfagas y demás y se veía solo una foto. Qué cosa más triste, ¿no? Y fue ahí cuando me partí la cara y descubrí cómo funcionaba el tema este. La verdad que es muy chulo. Pues ya sabes que con el programita GIF Fan lo puedes montar luego y se te crea un GIF, vamos, que te lo procesa bien. O sea, pierde calidad bastante porque tienes que guardar la imagen en GIF, pero bueno, que son 254 colores. Pero bueno, uh-huh. Es divertido. Bueno, ya está. A ver, aquí está la aplicación. ¿Esta es de pago o no es de pago? Esa no, esa es gratis. Es verdad, aquí está. Es una aplicación gratis. A ver, os voy a poner un ejemplo de GIF, que los tengo todos subidos a Dropbox. Y claro, después los subo a Dropbox y directamente paso el link y la gente, pues claro, lo ve por ahí. Es muy mono. Yo, el GIF, para una página web y para chorraditas varias, la verdad es que está chulo. Yo lo que pasa es que soy un soso y no hago chorraditas varias. Pero pinta bien. O sea, yo es que el GIF lo veo un poquito como... Es verdad que ahora, de hecho, Twitter pues posibilita que se puedan subir, que antes no podía. Que no sé si eso rescatará de nuevo el GIF, pero yo hacía tiempo que no veía GIF animados. No sé si vosotros veis muchos, pocos... Bueno, hay un grupo por ahí que tiene Gravina, que meten mucho, mucho GIF animados. Es un... Se te oye Robore. ¿A mí? Sí. O, ¿tú lo oyes también, Miguel? Yo la he oído entrecortada, así que si repite lo último que ha dicho. Antes se me entrecortó Materrón, así que lo mismo soy yo. Espérate, que ya está. Esto es que es Dropbox. Sí, es que ha abierto el Dropbox y se ha puesto a sincronizar. Ya está. Pues nada, ya te oímos. Ya está. Ya te vale. Perdón. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que tengo la... Bueno, esto no lo vaya a poner. Es que mi casero me da la clave de wifi y mi casero vive en la puerta de al lado. Entonces me llega nada más que al salón. En cuanto ponga otra cosa más, se me va. Le estás mangando el wifi al casero. Tú llamas a la puerta a aquel que le puede hacer descargar cositas. No, bueno. Si es que él se va y me ha dado la clave. O sea, que tío más detallista. Pues sí. Bueno, eso está bien. Ten en cuenta que bueno, que ONU y Yastel lo está haciendo ahora con los routers de toda la gente, ¿eh? Es verdad, lo está haciendo con todo el mundo. De todos modos, tú sabes, tú no has usado nunca lo que son los repetidores wifi, Flavia. Me quiero comprar uno, que hablasteis de uno de ellos en un programa. Sí, pues no, pero repetidores, no, lo otro era otra cosa. No, repetidores, sí. A ver, yo he tenido el de Apple, el Time Capsule. Lo usaba de repetido una vez que estuve viviendo en un cortijo, pero lo tengo ahora en Cádiz muerto de asco. Es que, no, muerto de asco no, le saqué el disco duro y lo usé para copias de seguridad más directa. Ah, muy bien, está fantástica. Sí. Pues en charla comentaban, ay, no me acuerdo, Malano, no, Philip comentaba que habían descubierto hace como 3 o 4 programas, había descubierto un firmware que se le instalaba a muchísimos routers. Yo creo que pudo ser por febrero cuando publicaron ese capitulito, en el que cogía routers de estos que metes en el armario de los de Telefónica, de los de no sé qué, le metes el firmware y demás y funciona como repetidor. ¿Qué es lo que está sonando por ahí? Yo soy, perdón. Esto es una locura, me tienes loco. Espérate, voy a quitar, que no sabía que sonaba tanto. Voy a intentar despistar a esta gente hablando. Sí. Pues estoy buscando lo que me dices, a ver si lo encuentro. Pero, o sea, en el fondo, a ver, eso está bien, porque yo creo que todos, y si no nosotros, nuestros amigos, vecinos, padres y hermanos, tienen algún router antiguo, de estos que te ponen y nunca se llevan, que es verdad que no son gigabytes, porque serán de, no sé, de 100 megas o cosas así, pero nos pueden solucionar la papeleta para repetir una señal. Sí. Pues sí, la verdad que sí, que soluciona la papeleta bastante. Eso, ya te digo, Felipe es el monstruo de que encontró el cacharrito este. Pues yo no me acuerdo cómo se llamaba. Indagaré o le preguntaré para ponerlo también en las notas del post. Y porque yo creo que puede ser interesante para eso, porque hay gente que lo típico, a la última habitación de casa no le llega la señal. Luego también está, claro, la alternativa de los PLC, de los que también hemos hablado algunas veces, aunque eso ya es otra cosa distinta, que puede servir o no, según el circuito eléctrico que tengamos en casa, pero bueno. Y no funciona con regletas, no funciona, ¿eh? Ya te aviso. Ya lo has probado. Bueno, ¿tú sabes lo que es el PLC, Flavia? No. Eso es un cacharrito que se conecta a la red eléctrica. Ah, sí, ¿vale? tengo uno que me lo dio mi casero, pero no lo he usado. Ah, vale, pues si lo pones en una regleta no suele funcionar. Uh-huh. Vale, yo qué sé, yo regalé uno y no le dice, esto no funciona, esto es una mierda, vaya asco. Ella, yo que quería tener mi tele con, ¿cómo se llama esto?, con Smart TV y demás, pues no lo pudo usar porque lo tenía puesto en una regleta. Y a través de la regleta, como que no iba la señal. Con el interruptor y demás. Bueno. A mí lo que me ha pasado es que, como no tengo un interruptor vacío interesante que a donde colocarlo, no lo probaba. Pero porque también me queda muy poco tiempo aquí, no tenía yo. Si trabajo aquí en el salón, pues trabajo en el salón y punto. Mejor. Mm-hmm. Bueno, pero una. Dime. No, habla tú, por favor. No, ya no hablo, ya me he enfadado. Hombre, habla tú, que eres mayor. No, resulta que el otro día íbamos a hablar de una cosita, de un programita, que es el Perian y demás. Y tengo la curiosidad de saber, tú con temas de diseño gráfico y demás, nos estuviste enseñando en una de las NSCoder, a Diego y a mí, una aplicación, una peliculita fantástica de una presentación de un puerto, ¿no? ¿Yo? ¿Era eso? Sí, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Uy, no me acordaba! Ah. Entonces, sí. Bueno, pues resulta que en el Mac, cuando yo me compré el Mac por primera vez, tenía un problemita, que no sabía cómo reproducir DivX en el Mac a través de QuickTime. ¿Tú has solucionado eso de alguna forma? Un AVI, un punto AVI. Me parece que me bajé yo. Me bajé algo. Lo que pasa que me bajé después el ULC y vi que se solucionaron todos los problemas. Pero, claro. Pero sí, me acuerdo que me bajé algo. ¿El MPG4 bueno, o algo así? Hay una cosita, es que se la, el, la tengo, la tengo apuntada aquí desde hace un millón de sitios de años, ¿vale? Es una aplicación que se llama Perian, que es como una navajita suiza, que es un plugin que se mete dentro de las preferencias del sistema y directamente te permite... Este sí me lo bajé yo hace mucho tiempo, sí. ¿Lo tienes instalado? No, ahora no lo tengo instalado, pero lo tuve instalado en otro equipo, vamos. Pues eso, lo que quería... Eso, el otro día quería comentarlo porque la verdad es que cuando una persona se pasa a Mac y dice, voy a reproducir un DivX, un MKV, un lo que sea... se vuelve un poquito loco y empieza a descargarse aplicaciones como el MPlayer X, el VLC y demás. Y yo, mientras se pueda hacer algo con las aplicaciones que vienen con el sistema, prefiero no descargarme nada. Y la alternativa era eso, meter los plugins, el plugin este, que es un plugin que permite que se reproduzcan DivX y demás en el QuickTime for Windows, iba a decir. En el QuickTime. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba ese que estaba yo intentando sacarle el nombre? No sé qué, for, ponía un for, o sea, un 4, MPG for Mac o algo así era. No me acuerdo, no yo me creo acuerdo. Que sí. Había un plugin que se instalaba también por ahí, que era lo que era el plugin del DivX y demás. Es que estoy viendo además el iconito que era verde, pero es que no me acuerdo. En fin. Pero sí, el Perian también funcionaba muy bien. El único que he utilizado es el Perian, como digo también. Así que nada. Una cosita. ¿Tú habías terminado? Aquí vamos saltando la otra. ¿Tú habías terminado con la recomendación de tus programas? Porque aquí te ha metido este hombre. sí, yo no tengo. El vídeo de por medio, y no sabía yo si había acabado. Pues de los que tengo apuntado, no. O sea, no tengo más, ninguno más. Pues al final no me ha resuelto el problema al final del GPS. Pero si es que te lo he dicho que era para completar lo que habías comentado, ya está. ¿Qué le gusta la polémica? Ahora, yo quizá la lo polémica. Utilice, aunque la cámara que voy a usar tiene GPS, pero voy a dar una primicia. Y es que mientras vosotros disfrutáis en agosto, bueno, quien disfrute en agosto de vacaciones, yo solo voy a tener una semana. Pero me voy a ir de vacaciones todo diciembre. Ah, muy bien. Y me voy muy lejos. Me voy a Chile y de nuevo, como hace 2 años, y esta vez en vez de al norte, al desierto de Atacama, pues espero poderme ir al sur, a la... ¿Pero qué te va? ¿De trabajo o qué? Ah, no, de vacaciones. No, de vacaciones. A la Patagonia chilena y espero poder ir a... Bueno, todavía no he mirado billetes ni nada, espero que no me salen mucho, pero mi intención es ir a las Torres del Paine, que eso es muy al sur. Y nada, pues espero poder hacer fotografías interesantes allí. Ya sabéis que a mí la fotografía me encanta. Y bueno, allí es, creo que me voy a llevar, para no ir cargado desde aquí, me voy a agenciar allí una cámara de prestado, como me hice cuando me fui al norte, al desierto de Atacama. Y yo creo que con la 5D Mark II, pues bueno, el tema del GPS lo tengo solucionado. Ah. Y nada, que eso, saqué los billetes hace cosa de 3 semanas, o sea, tampoco no he comentado todavía nada. Pero que espero también hacer algo interesante, ya que hablamos de fotografía, desde allí. Y después poder compartir. Eso está bien. Muy bien. Nada, bueno, la Navidad en chancla, que eso está mejor todavía. Bueno, familia, ¿tenemos alguna cosita más de qué hablar? Pues... ¿Estás preparado alguna cosita? Esto ha sido un súper, súper pues, improvisación. Es que había un programita más, pero estoy viendo que no lo tengo instalado. Si quiere, cuando lo encuentre os lo paso por Twitter, pero voy a comentar de qué iba. Era un programa que hacía una foto de muchas fotos. O sea, tú cogías una... tipo, ¿habéis visto el cartel de la película esta de Jim Carrey? Del gran hermano. Sí. Ay, pobre. ¿Cómo se llama? Bueno, esa. Un mosaico de muchas fotos. Exactamente, sí, sí. Y estaba súper bien, vamos, porque lo hice... Vamos, me lo bajé por un trabajo que tuve que hacer una vez, que me pidieron ese tipo de imagen, y la verdad que iba bastante bien, porque metía muchísimas, muchísimas fotos y te las componía de tal forma que sí, que realmente... Pero al final tenía truquito, ese programa lo tuve yo. Ah, y, ¿sí? Y tenía truquito, porque cogía las fotos y le cambiaba la gama un poquito para que coincidiese el color, ¿sabes? Que después te ponías a acercarte y qué carita, qué color más raro de cara. Pero a ver... Pero sí, pero yo qué sé, da el pego, ¿no? O sea, pero una pregunta, o sea, ¿te hace el mosaico de todas las fotos tal cual están o te hace una imagen con todas las fotos? Te hace una imagen con todas las... O sea, tú dices, yo quiero poner la cara de mi caballo, que me gusta mucho, le tengo mucho cariño porque es percherón, y voy a coger todas las fotos de mis amigos y voy a hacer con las fotos de todos mis amigos un collage para que salga la cara de mi caballo, percherón. Y lo que te hace es que te coge la fotografía, analiza los colores y dice, pues esta fotito tan mona va aquí, en la napia del caballo. Y esta es la pezuña. Bueno, la pezuña no porque era la cara, en la oreja, ¿vale? Y sabe, y lo que hace es que busca fotografías que tienen un color aproximado a lo que quiere. Supongo que utilizará algún tipo de algoritmo de interpolación o lo que sea. Pero el programita ese, que era muy chulo, que cuando utilizas muchísimas fotos hace una composición muy chula, que pesa lo más grande además. El problemita que tenía era que cuando le metías menos fotos de la cuenta, pues el programa hacía un poquito de trampa. Claro, y te cambiaba la gama de la fotografía para que coincidiese. Resolutivo. Sí, sí, sí. A mí me sacó una foto con las orejas verdes, una cosa de esas, ¿sabes? Precioso. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy chulo. El programa ese es muy chulo, ¿eh? La verdad es que el programa tenemos que hacer un capítulo de programa de tontería de fotos. La verdad es que es muy chulo. Ahora mirando también las aplicaciones que tengo instaladas, hay uno que también uso bastante desde hace muchísimos años. Y que... Bueno, ese también. para quitar el grano utilizo un plugin del Photoshop que se llama... ¡Ah, mierda! No me acuerdo. No me acuerdo. Era algo así como porcelana o algo así, ponía, se llama porcelain o no me acuerdo. El que iba a comentar es para hacer panorámicas de todo tipo. No solamente panorámicas como tal, sino de todo tipo. Vamos, panografías, como quien dice, ¿vale? Y se llama Autopano. Tiene versión Pro y versión Giga. El Pro creo que es gratuito y el Giga ya sí que es de pago. Y la verdad que de temas de panografía es el que mejor va. Existe. ¿Pero para... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La panografía es una foto a partir de muchas fotos en panorámica. O sea, panorámica o... Tú tienes, por ejemplo, una cámara que... perdón. Tú quieres hacerle una foto a la Torre Eiffel, ¿vale? Desde muy cerca. Sí. Porque no te pilla tu objetivo no pilla todo el campo de visión. Entonces haces varias fotografías a la Torre Eiffel de varias posiciones y tal, y luego ese programita te la junta y te hace una sola imagen. O sea, él te la junta independientemente de cómo tiene la foto. O sea, la puedes tirar vertical, horizontal, que al final te la monta sola. Va buscando los bordes y te la monta. Exactamente. Y luego tú... Sí, lo hace perfecto. Además, tú puedes corregir luego también la el tipo de proyección, porque tiene proyección esférica, planar... O sea, tiene muchos tipos de proyección. Y luego corregir incluso la verticalidad y el plano horizontal de horizonte, etcétera. No, es que es importante. Tú sabes, que eso... Eso lo hacía el Photoshop desde la versión CS4 o CS5. Sí, pero no es tan bueno. Esto lo hacía bien. Eso es que es lo que yo estaba comentando. Yo he utilizado muchas cosas de estas, pero al final o la tienes que hacer una foto muy plana siempre desde el mismo punto o no te lo hace bien. Como te muevas un poquito, ya cuando uno es, no te lo hace bien. Entonces, por eso preguntaba. Pues este es espectacular. Además, tiene una opción que te permite grabarlo, guardar la imagen, la composición final por capas. Y luego en el Photoshop puede cambiarle las capas, o sea, el alfa, la profundidad, o sea, la opacidad, perdón. Transparencia, sí. Exactamente, y entonces, pues claro, si haces fotos superpuestas, te queda una composición súper chula, ¿no? Bastante chula. Va montando fotos una encima de otra y va metiendo oscuridad. Sí. ¿Cómo se llama el programa, perdona? Autopano, tal cual como suena, autopano. Para añadirlo a las notas, por eso pregunto. Qué bueno. Pues la verdad es que está interesante. Cuando has dicho lo del plugin de Photoshop, yo creo que ahí se nos puede ir la vida, ¿eh? Hay plugins para todo. O sea, ahí hay que hacer hay tantísimas cosas. Y luego, que también lo que nos pasa a mucha gente, y nos pasa con todo, con plugins, add-ons varios, manuales, tutoriales, que al final somos una enciclopedia con patas. Porque usamos 5, pero tenemos 3.000. Y entonces yo creo que es importante el hecho de que tú esta noche nos acompañes, pues eso, que tú que trabajas con eso, al final, pues recomienda lo que usas en el día a día, o lo que sueles usar, porque seguro que hay un montón de cosas que las has visto, que las has probado, pero que después en el día a día, pues la usas residualmente. Yo básicamente ya el Photoshop lo utilizo cuando tengo que hacer algún tipo de fotomontaje. Lo que uso para procesamiento de imágenes rápidas es... en lo que os he contado, y más Lightroom. El Photoshop creo que es un programa muy muy complejo, es tan completo que eso, que te puedes perder fácilmente y no lo recomiendo a la hora de algo en concreto, ¿sabes? De hecho, yo no sé vosotros, pero yo utilizo Lightroom mucho más que Photoshop. A mí me pasa lo mismo, pero mucho más, ¿eh? Sobre todo porque encuentro mil fotos que procesar y como la haga Photoshop una a una, me muero. No, hombre, yo lo que utilizo es Pixelmator, que es una pasada. Pixelmator está muy bien, muy bien. Y es muy baratito, ¿eh? Yo no sé cuánto costaba, pero sí, a mí me costó muy barato. Por ahí, ¿no? O veintitantos creo que costaba. No, la versión completa era 40 o 50 euros costaba y estaba de oferta. La verdad es que... Pero es súper potente porque además enlaza lo que es el gráfico de edición con lo que es el gráfico vectorial y demás. Tiene edición vectorial y a mí me gusta, una jartada, ¿eh? Sí, yo creo que lo compré en una rebaja de esta puntual que hicieron y creo que me costó, no sé si 11 o 14 euros. Que ya fue un chollazo de esto que hay que comprar sí o sí. Y yo estoy encantado con él. De hecho, es el que tengo en el Mac. Para todo. O sea, pagadito con su licencia y todo, ¿sabes? Sí, sí. Que otra cosa, pues tengo la versión de prueba para compararlo con el Pixelmator. Pero al final... Tío, sin vergüenza. Pagadito con su licencia y todo. Pero el que uso de verdad es esto. No, lo otro lo pruebo, ¿sabes? Versión beta y tal para probar. Sí, sí, sí, claro. Pero el que uso y el que tengo instalado es este. Oye, esto no lo... Una spam foto de esta, o panora, ¿cómo se llama? Panografía, de las fotos de Flavia que me está pasando y la verdad es que están chulísimas. Pues ya ves, esta foto que os he pasado es de hace ya 7 años que ya existía ese programa y fíjate lo bien que trabajaba. Nada, ya te sigo con Flickr, ya te espiaré. No, yo con Flickr, vamos, que hace muchísimo tiempo que ni me meto, vamos, lo tengo ahí de eso, de hace 7 años que empecé con la fotografía. Qué guay. Y ahí está. Pues, cambiando de tema, lo digo porque bueno, no sé si tenéis algo más que aportar en este punto. Yo no, yo he terminado ya. No, yo quería comentar que bueno, ya estoy grabando con un micrófono nuevo, que me lo compré, pues creo que fue después de grabar el último capítulo, y aunque en el podcast corto ese que hago yo solo cuando me apetece mucho hablar, de tal que güey, si lo he probado, pues aquí no. Yo espero que se me escuche mejor. Y bueno, aparte de comprarlo, que el Behringer, el XM8500, ¿puede ser? Puede ser, porque creo que de hecho es el mismo que el tuyo. Pues bueno, claro. Sí, lo que pasa, a mí se me oye mejor porque soy mejor. Profesor, tu voz es más varonil. Y bueno, pues, yo soy mucho más atractivo. Por supuesto. Pues nada, me he comprado el micrófono y claro, ahora me falta pues, el soporte para el micrófono. Entonces estaba mirando varios días que no sabía si comprarme el micrófono típico de pie para apoyarlo a la mesa. Otros me recomendaban el de tipo flexo porque me deja más espacio para ponérmelo delante de la cara, delante de la boca, poder manejar el ordenador al mismo tiempo y tal. Y bueno, pues he estado varios días comparando precios, viendo tiendas locales, internet, chinos, todo. Y bueno, al final, pues, a vosotros lo he comentado hace un ratito. Me he tirado a comprarme uno de tipo de flexo, de esto de brazos de tijera. Yo creo que Flavia tiene también uno de esos. Yo lo he pedido, lo tengo que recoger mañana. Casualmente. La verdad que de precio está muy bien. A mí me ha costado 14, creo que a ti un poquito más barato. Sí, eso es lo que estoy mirando, a ver cuánto me ha costado. Si te ha costado más barato, qué lástima no haber hablado contigo antes. Pero bueno, tampoco... Y nada, yo espero que con esto mejore un poquito la calidad del audio, que bueno, que todo es mejorable y poquito a poco. Bueno, si vierais cómo tengo yo puesto el micrófono, fliparíais un poco, vamos, porque... Yo tengo mucha imaginación, ¿eh? Ahora hago una foto y os la mando. Pero vamos, es mortal. Mira, a mí me ha costado 13 euros, lo estoy mirando ahora mismo. Me he comprado uno de flexo, de 13,40 euros. Y otro chiquitito de esto de mesa, que me ha costado 6,50. Pasar el enlace, sí, ¿no? Os paso el enlace. Por eBay, claro. Yo lo que voy a hacer va a ser lo que hizo Jesús Estepa, que lo vimos allí en la G-Pop. Él tiene un flexo normal y corriente. Efectivamente. Oye, ¿cómo pegan los mantecados con la cerveza, A las 10 de la mañana. Una cosa... Sí. Vaya. Cosa mala. Bueno, pues él lo que tiene hecho es un apaño de flexo normal y corriente que le quita el cabezón de la luz y le mete ahí y le atornilla el micro en plan ahí guay. Y la verdad es que queda de lujo, ¿eh? Oye, ¿y dónde...? Ya que tenemos todo nuestro... Bueno, vamos a tener en breve... A mí me tardará, pues supongo, los típicos 15 días, 2 semanitas. Tengo que comprar, pues, la espuma. Para el viento, indudablemente. Que ahora no la tengo puesta. Que ya sé que puedo poner un calcetín. Sí. Pero, no sé, me parece medio higiénico una espuma. ¿Dónde la puedo comprar? Así que no me salgan los gastos de envío más caros que... A mí es que me la ha dado Pablo. Fui el otro día a su casa... Y tenía unas cuantas y me dio una. Ya al final creo... No sé los tamaños, porque... A ver, yo soy totalmente profano en esto de micrófonos. A mí lo que me gusta es hablar y trastear, pero no entiendo de... Vaya, me voy a acercar aquí a una tienda y compraré un par de espumas, porque tampoco... valen 1 euro, 2 euros, tampoco son caras. Y lo que sí quiero saber, si me podéis decir, o sea, el cabezón, digamos, del micrófono, supongo que habrá de distintos tamaños. Pero creo vamos, que... la espuma es elástica, ¿verdad? Que eso ya no te vaya a partir la cabeza. Bueno, mañana iré por uno y ya está. Y a ver si así grabamos también más a menudo, señor Terrón. Sí. Hay un truquito, una cosa que me gustaba a mí mucho, que yo prefería eso a la espuma, lo que pasa que Pablo me dio la espuma, pues entonces me quito historia. Que es lo que es un trasto de esto que es como un disco cortaviento. Así pero es para grabar el popeo. Es un antipopeo también en la espuma. Pero el tema este, cuando estuve en la tienda de electrónica en Sony Colores aquí en Sevilla, Le estuve comentando que si lo tenían, y decían, oh, sí, lo tenemos. Y digo, pues yo quiero comprarlo. Y me dijo el tío, no seas tonto, y coge una percha de una percha metálica, te haces un circulete, ¿vale? Y le pones una media de tu mujer o lo que sea. Y dice que funciona estupendamente y que quita lo que es el en todo. O sea, queda, queda súper bien. Así que os comento lo que me comentaron a mí. Ah, pues interesante. Es muy chulo. Yo si hago la manualidad algún día, si me pongo a hacer la manualidad en algún alguna pausa de estudio de los cursos de programación, pues haré fotitos y os la enseñaré porque es muy chuli. Oye, una, pues sí, una pregunta que yo le quiero hacer a Flavia, porque tú sí sé que la conoces, pero yo no la conozco más allá de los tweets que cruzamos el otro día y de hoy asaltarla. Vos tú te lo pierdes. Es una impresionante, inteligente, guapa, bueno, simpática. Bueno. ¿Lo tiene todo? Exageré. La estoy viendo, bueno, aquí, la estoy viendo en la foto y nada, ahí tiene con su bufanda así que parece una guerrera ninja. Sí. No, yo quería preguntarte, porque ya que no te conozco, que si tienes un soporte de micrófono y un micrófono es porque grabas o tienes que hacerlo. Tengo intención, pero al final empiezo pero nunca acabo. O sea, en cuanto la gente pueda y estemos un poco más liberados y tal, espero que el proyecto salga para adelante y pronto podamos sacar el podcast que queremos sacar. Pues nada, es muy chulo, ¿eh? Espero que me invites cuando a escucharlo, cuando... Sí, sí, ya os avisaré a todos. Pero bueno, aparte también lo uso porque como trabajo a veces en diseño de páginas web y tal, y claro, para mis clientes, para explicarle cómo funciona WordPress y tal, pues le hago tutoriales, uh-huh, videotutoriales. Y entonces pues creo que es importante que haya una buena calidad de sonido, entonces me lo compré. Pues eso explícamelo, a ver si me lo explicas el jueves. ¿Qué programa utilizas para el tema de videotutoriales y demás? Ah, vale, uno muy sencillito, gratuito y precioso. Vale, perfecto, pues ya me haces, yo me voy a llevar el portátil y, ah, vale, y ya está. La apuntaré. Pues eso, yo me voy a llevar. Compartirá conmigo. Sí, no, después lo hablamos o lo que sea. Lo que pasa es que, verás, yo el jueves en la reunión que vamos a hacer de la Spot Night, pues todavía no he escrito el guión, por cierto. Lo que quiero hablar es de temas de edición, inserción de audio, inserción de edición de sonido y cómo mezcla música y demás. Es una de las cosas que quiero hacer y me quiero llevar al portátil. Entonces ya aprovecho y que me cuente historia. Guay, guay, guay. Me parece muy interesante. No, sí. A ver si un día también habláis de edición de vídeo y tal, que hay unas cuantas cositas que es que como tengo que hacer muchas veces vídeos y tonterías. Estás hablando de aquí en divagación. Sí, de vosotros, sí. Bueno, nosotros, vaya, te invitamos cuando tú quieras, ¿eh? Oye, cuando queráis. Pues sí. Bueno, oye, yo voy a... Una voz femenina. Oye, una última cosa, ya nos despedimos. Sí, sí, sí, vamos porque... a despedirnos, sí. Sí, porque yo sé que tú tienes hambre, así que a ti te entra hambre. Tengo más hambre que Gojul. No, simplemente que para tanto los que tengan la Raspberry Pi como a los que tengan un ordenador con XMVC, que Palco Televisión funciona a las mil maravillas, vaya. Te instala el repositorio, se actualiza solo, listas de canales, televisión de todo tipo, series, películas, documentales, deporte, todo el mundial, aunque allá a nadie le interesa, digo de España. La verdad es que le saco un partido a la Raspberry con eso, impresionante. Y la verdad es que es muy cómodo porque se actualiza solo, las listas se van cambiando solas con esto del repositorio. Y ya se lo instala a varias personas y está todo el mundo encantado. Así que bueno, nada. A ver si se lo instala Emilcar, que lo tiene ahí muerto de risa. Nada, ya se lo diremos, para que es súper fácil. La verdad es que es muy cómodo y muy fácil de usar. Pues nada más. Flavia, muchas gracias. A vosotros por invitarme. No, un placer, un placer. Ya repetiremos, que te veo a ti con tablos para hablar. O sea, bien, bien. Perfecto, cuando queráis. Y señor Materrón. Bueno, ya hablamos, ¿no? Que usted coma un poquito y no se nos desmaye. Yo tengo ahí una habita baby con jamón que preparadita y bueno, está muy rico, muy rico. Muy rico, muy rico todo. Pues nada. Así que nada. Bueno, chicos. Gracias a los dos, muchacho. Y nada. Venga, nos escucharemos. Venga, pues un besazo. Venga. Un abrazo y un beso. Hasta luego.